mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho en punto de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a empezar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y hay partidos que se están jugando en este momento. Cruz Azul y Tigres están empatando, o ya empataron 2-2. Y el que se está realizando, Pachuca, le va ganando 1-0 al Atlas y acaba de terminar. Entonces ahí están los dos partidos y en unos minutos comienza Atlético de San Luis contra Guadalajara y Pumas contra Santos. También el resto de los partidos de la jornada número 8. Varios de ellos comenzaron el día de ayer. América y Querétaro empataron 1-1. León y Monterrey empataron 0-0. Mazatlán y Necaxa 0-0. Puebla Juárez 1-1. Y Tijuana le ganó 2-1 a Toluca. El resto de los partidos de la jornada número 7 comenzaron el sábado. León le ganó 1-0 a Necaxa. Tigres le gana 3-2 a Juárez. Tijuana le ganó 2-0 al Atlas. El domingo, Atlético de San Luis le gana 2-0 a Monterrey. Puebla le gana 3-2 a Guadalajara. Pumas y América empataron 0-0. Y Santos le ganó el lunes por la noche 2-1 al Cruz Azul. Entonces vámonos a la tabla de posiciones. Bueno, todo lo que les dije estuvo bien excepto los días. De la jornada número 7, la mayor parte de ellos, 3 de ellos pasaron el viernes. Tijuana Atlas, Juárez contra Tigres, Necaxa León. Los del sábado fueron Monterrey contra Atlético de San Luis, Guadalajara Puebla, Pumas contra América. Y el domingo fue Cruz Azul que perdió 1-2 con Santos. Entonces la tabla se ve de la siguiente forma. Pachuca está en primer lugar con 19 puntos. Puebla tiene 18. Tigres tiene 17. Cruz Azul 14. En cuarto lugar está León con 12. Atlas tiene 12. En séptimo ya está Pumas con 11 puntos. Tijuana tiene 11. En noveno está Toluca con 10, Querétaro 8, Juárez 8, Necaxa 8. En décimo tercer puesto está Guadalajara con 7, Mazatlán tiene 7, Monterrey 6, Atlético San Luis 6, América 6 y Santos tiene 5 puntos, aunque tiene el partido pendiente, así como Pumas también tiene su partido pendiente. Los dos, ya les dije, van a ser el día de hoy. Santos contra Pumas y otro partido, Guadalajara contra el Atlético de San Luis. Entonces vamos a seguir con la información, de ahí vamos a pasar entonces a los partidos que se vienen para la jornada número 9 y comienzan entonces el día viernes con los partidos Necaxa contra Toluca, Juárez contra León, el sábado Querétaro contra Atlas, Monterrey, América, Cruz Azul contra el Puebla, Guadalajara contra Santos. El domingo, Pumas contra Mazatlán, Pachuca contra Tigres, Tijuana contra Atlético de San Luis. Y eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar entonces a la Liga Santander, al fútbol de primer nivel en el mundo probablemente. Para los que nos gusta más el fútbol español que el inglés. Entonces hoy se jugó un partido. Real Sociedad le ganó 2-0 al Mallorca. El resto de los partidos de la jornada 26. Comenzaron con el partido el viernes pasado de Levante contra Elche. Levante le gana 3-0 al Elche. Después los partidos del sábado. Valencia le ganó 1-0 al Mallorca. Alavés y Getafe empataron 2-2 con un jugador expulsado de Getafe. En otro partido más, Real Madrid le gana 1-0 al Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid le gana 2-0 al Celta de Vigo. Villarreal el domingo le ganó 5-1 al Español, una buena goliza. Después Sevilla le gana 2-1 al Betis. La Real Sociedad le ganó 1-0 a Osasuna. Barcelona le gana 4-0 al Atleti. Y el Cádiz el lunes por la noche empató 0-0 con Granada, con un jugador expulsado de Granada. Entonces la tabla se ve de la siguiente forma: Real Madrid está primero con 60, Sevilla 54, Real Betis 46, Barcelona ya está en cuarto lugar y tiene 45 puntos, está trasito del Real Betis por ese tercer lugar. Muy bien, el Atlético de Madrid está quinto con 45, Real Sociedad tiene 44, Villarreal 42, el Atleti tiene 37, Valencia 33, Celta de Vigo 32, Osasuna 32, Rayo Vallecano 31, Elche 29, Español 29, Getafe 27, Mallorca 26, Granada 25. En puestos de descenso está Cádiz con 21, Alavés 21 y Levante tiene 18 puntos. La jornada número 27 comenzará entonces con los partidos del día viernes, bueno, el partido Alavés contra Sevilla, después el sábado Osasuna se enfrenta al Villarreal, Español contra Getafe, Valencia contra el Granada y Real Madrid contra la Real Sociedad. El domingo Cádiz contra Rayo Vallecano, Elche Barcelona, el Celta de Vigo contra el Mallorca, el Real Betis contra el Atlético de Madrid y el lunes por la noche el Atleti contra el Levante. Eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos entonces a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y esos son los resultados de la jornada número 24, que comenzó el viernes pasado. Hoffenheim le gana 2-1 al Stuttgart. El día sábado, el Berlín le gana 3-1 a Mainz. El Greuther Fürth y Colonia empataron 1-1. El Friburgo le gana 3-0 al Hertha Berlín. Borussia Mönchengladbach empata 2-2 con el Wolfsburgo, con un jugador expulsado de Wolfsburgo. Después el Bayer Leverkusen le gana 3-0 al Armenia Bielefeld. El Bayern München le gana 1-0 al Eintracht Frankfurt. Leipzig le gana el lunes por la noche 1-0 al Bochum. Y Borussia Dortmund y Augsburgo empataron 1-1. Con esto las tablas se ven de la siguiente forma: el Bayern München está en primer lugar con 58, Borussia Dortmund tiene 50, Bayer Leverkusen 44, Leipzig 40, Friburgo 40, Hoffenheim está en sexto lugar con 40 y eso es todos los puestos de competencia europea hasta ahorita. Unión Berlín está fuera ahorita con 37, Colonia tiene 36, Mainz 34, Eintracht Frankfurt 31, Bochum 29, Wolfsburgo tiene 28, Borussia Mönchengladbach tiene 27, Arminia Bielefeld 25, Augsburgo 23, en puestos de descenso está Hertha de Berlín con 23, Stuttgart con 19 y el Greuther Fürth con 14. Y la jornada número 25 entonces comenzará el viernes con el partido Arminia Bielefeld contra Augsburgo. El sábado el Bayern München se enfrenta al Bayer Leverkusen en el derbi de Bayern. Después se viene Bochum contra el Greuther Fürth. El Hertha de Berlín se enfrenta al Eintracht Frankfurt. Leipzig contra Friburgo. El Wolfsburgo contra Unión Berlín. Stuttgart contra Borussia Mönchengladbach. Y el domingo Mainz contra Borussia Dortmund. Y el Colonia contra el Hoffenheim. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar ahí entonces a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Probablemente en el mundo, para los que nos gusta también el fútbol más rápido, más vertical, de los ingleses. Y de todos los extranjeros, que son la mayor parte de los jugadores en la Premier League. Entonces, aquí están los resultados, comenzando con un resultado de la jornada 22 que se jugó el primero de este mes. Leicester le ganó 2-0 al Burnley. Entonces, el viernes pasado comenzó la jornada 27. Southampton le ganó 2-0 a Norwich. El sábado, Tottenham le gana 4-0 a Leeds United. Después, Watford y Manchester United empataron 0-0. Crystal Palace y Burnley empataron 1-1. Newcastle le gana 2-0 al Brentford con un jugador expulsado de Brentford. El Aston Villa le gana 2-0 al Brighton. El Manchester City le gana 1-0 al Everton. Y el lunes por la noche, West Ham le gana 1-0 al Wolves. Y lo hunde en esa depresión, ya que se estaba acercando a los puestos de arriba, que lo regresan al Wolves con 2 derrotas al hilo. Entonces la tabla está de la siguiente forma. El Manchester City está en primer lugar, tiene 66 puntos, Liverpool tiene 60, Chelsea tiene 50, Manchester United 47, West Ham 45, Arsenal 45, el Tottenham tiene 42, está en séptimo lugar, está fuera del puesto de competencia europea por ahora. Wolves está en octavo con 40, Southampton 35, Brighton 33, Crystal Palace 30, Leicester tiene 30, Aston Villa 30, Newcastle tiene 25, Brentford 24, Leeds United 23, Everton tiene 22, en puestos de descenso está Burnley con 21, Watford tiene 19 y Norwich tiene 17 puntos. Y la jornada 28 va a comenzar entonces con los partidos del sábado, Leicester contra Leeds United, Aston Villa contra el Southampton, el Burnley contra el Chelsea, Newcastle contra Brighton, el Norwich contra Brentford, Wolves contra Crystal Palace, el West Ham contra Liverpool, el Arsenal se enfrenta al Watford. Los partidos ya Watford-Arsenal es el domingo y esto es a continuación. El Manchester City se enfrenta al Manchester United en el Derby de Manchester, que obviamente es la guerra campal en el fútbol inglés. Después, el lunes por la noche, el Tottenham se enfrenta a Everton. Y esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí vamos a pasar a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 26 que comenzó el viernes pasado. El Stade Rennais le gana 4-2 a Montpellier. Pues el sábado, Niza y el Strasbourg empataron 0-0. El PSG le gana 3-1 a Saint-Étienne. El Reims le gana 2-1 al Mónaco. Nantes y Metz empataron 0-0. Clermont y Gironda empataron 1-1. El Lorient le gana 1-0 al Brest con un jugador expulsado del Brest. Después el Lens le gana 2-1 a Angers. El Marseille y Troyes empataron 1-1. Y Lille le gana 1-0 a Lyon. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG está primero con 62 puntos. Marseille tiene 47. Niza tiene 46. Stade Rennais 43. Strasbourg tiene 43. Fuera de estos puestos, que son los únicos que tienen competencia europea, está Lens con 40 en sexto lugar. Nantes tiene 39. Lille tiene 39. Mónaco 38. Lyon 38, Montpellier 37, Brest tiene 32, Reims tiene 31, Angers tiene 29, Clermont tiene 28, Lorient 24, Troyes tiene 22, en puestos de descenso está Metz con 22, Saint-Étienne con 22 y Gironda tiene 22. Los partidos para la jornada 27 entonces comenzarán el día viernes, no, el día jueves. El día viernes, con el partido Lorient contra Lyon, después los del día sábado, Lens contra Brest, el Niza contra el PSG, los del domingo, Saint-Étienne contra Metz, el Gironda contra Troyes, Nantes contra Montpellier, el Reims contra Strasbourg, el Stade Rennais contra el Angers, Lille contra Clermont y Marseille contra el Monaco. Esto es todo por la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar al calcio italiano, a la Serie A. Fútbol de primer nivel en Italia. Estos son los resultados de la jornada número 27 que comenzó el viernes pasado. Y los dos partidos del viernes fueron AC Milan contra el Udinese, que empataron 1-1. Y el Inter y Génova empataron 0-0. Y no se sacaron provecho de jugar el Inter y el AC Milan con otros equipos de menor nivel. Pues ni modo. El sábado, Salernitana y Bolonia empataron 1-1. La Juve, la Vecchia Señora, sí aprovechó, ganó 3-2 al Empoli. El Sassuolo le gana 2-1 a la Fiore. El Cagliari le gana 2-1 al Torino. Verona le gana 3-1 al Venezia. La Roma le gana 1-0 al Spezia. Napoli le gana 2-1 al Lazio. Y el lunes por la noche Atalanta le ganó 4-0 al Sampdoria. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Napoli está primero con 57. La AC Milan 57. Inter 55. La Juve llega a 50 puntos en cuarto lugar. Y el Napoli, como les dije, aprovechó también y se saltó al AC Milan y al Inter. A los dos se puso en primer lugar porque no aprovecharon ellos. Entonces, en quinto lugar está el Atalanta, tiene 47. La Roma tiene 44 en el último puesto de competencia europea. Séptimo lugar está el Lazio, fuera de ella, tiene 43. Fiore 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino 33, Bolonia 32, Empoli 31, Udinese 26, Sampdoria 26, Spezia 26, Cagliari 25. En puestos de descenso está el Venezia con 22, Génova 17 y Salernitana con 15. Los partidos para la jornada número 28 entonces comenzarán el viernes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y te regresamos con más de los partidos de la serie. Choque de la televisión, se vuelvan anticuadas las sonrisas, se extingan todas las puestas de sol, se supriman las doctrinas y bebés, se terminen las películas de acción. Vayan uno a uno los amigos y que pillen mi pedazo de conciencia. Se consuman las palabras en los labios, se contaminen todo el agua del planeta, o que renuncien los filántropos y sabios. El último poeta, pero 8 de la noche con 20 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces con los partidos del calcio italiano, la Serie A, y comenzamos entonces el viernes con el partido Inter-Salernitana para la jornada número 28, después el día sábado Udinese contra Sampdoria, Roma contra Atalanta, Cagliari contra la Lazio, el domingo Génova contra el Empoli, Bolonia contra Torino, Fiore contra Verona, el Venezia contra Sassuolo, la Vecchia Signora, la Juve, se enfrenta contra el Spezia y el Napoli se enfrenta al AC Milan en una competencia del 1 contra el 2 en la tabla general. Partidas. Entonces eso es todo por el calcio italiano. De ahí vamos entonces a hablar un poco de Champions League. Y es que sí, para esos que necesitan la droga, ya se les estaba pues entumiendo el cuerpo de que no recibían su dosis de Champions. Y ya viene entonces la próxima semana, el martes, será Bayern München contra el Salzburgo y Liverpool contra el Inter. Después el miércoles, Manchester City contra el Sporting y Real Madrid contra el PSG. Un partidazo que por ahora y solo ahora va ganando PSG. Me parece 1-0. Sí, 1-0. Entonces, eso es todo por la Champions League. Vamos a hablar un poco también sobre los resultados. Bueno, sobre cómo va la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Realmente no ha cambiado nada porque no han jugado. Pero sí hay una noticia con respecto a lo que pasó con Rusia en su invasión a Ucrania, y como es una agresión que no fue, o sea, bueno, no fue una transgresión de Ucrania hacia Rusia, pues realmente se le suspende a Rusia todas las competencias. Eso fue lo que dijo la FIFA. Entonces no tendrán derecho a jugar en el Mundial de Qatar 2022, y esto significa ninguna de las dos representaciones. No vaya a ser que Rusia pensaba, no creo que puedan en este momento, pero clasificar los ucranianos al Mundial. Me parece que ellos ya están fuera desde antes de esta situación. Entonces, bueno, ningún equipo europeo jugará contra algún equipo ruso. Se les suspende todas las competencias y así es lo que pasa. Ni modo. Bueno, entonces es la noticia triste, pero pues es la verdad de lo que está sucediendo en el mundo. No sé cuánto dinero le quitará esto a los rusos, o si les importa realmente, ni siquiera sé dónde estaban en su proceso de clasificación para poder estar en el Mundial. Pero bueno, ahí está. Hasta nuevo aviso les van a decir cuándo van a poder jugar otra vez. Y entonces estamos hablando de la clasificación para el Mundial, por ejemplo, en la Conmebol. Ya les había dicho el camino difícil que tiene Colombia para clasificarse. Como hablé demasiado de Colombia la vez pasada, vamos a hablar de otros equipos que no sean ni Colombia, ni Bolivia, ni Paraguay, ni Venezuela, que son los últimos cuatro. Entonces vamos a hablar de los que están clasificados y podrían fácilmente por su mano seguir clasificados. Está Ecuador, que tiene 25 puntos, está en el tercer lugar. Obviamente Brasil y Argentina ni hablamos de ellos, porque ni siquiera han perdido un solo partido y todavía tienen que jugar un partido extra. Brasil ya clasificado con 39 y Argentina con 35. Entonces, en tercer lugar está Ecuador, que tiene 25 puntos. 25 puntos es suficiente. Con dos empates más, no hay forma de que lo saquen del Mundial. Y bueno, eso es lo que necesita Ecuador. Si puede empatar uno y digamos que pierde el otro, entonces podría ser rebasado por Uruguay y Perú, pero todavía estaría dentro de los primeros 5, entonces tendría derecho a un repechaje. Entonces para Ecuador se ve muy difícil que pierdan la Copa del Mundo porque están clasificados prácticamente. Tienen una diferencia más 10 goles, entonces eso les ayuda bastante. Uruguay igual tienen 22 puntos. La vez pasada les había dicho que si ellos pierden y empatan un partido es muy probable que Colombia pueda llegar y con sus dos triunfos, imaginándonos que gana sus dos partidos que son bastante fáciles comparándolo a los otros partidos de otras naciones que están en este proceso, podrían pasarlo entonces a Colombia, a Uruguay por ese cuarto lugar. La verdad no sabemos qué va a pasar, hay dos partidos que tiene Uruguay, dos partidos que tiene Perú. Obviamente los dos, si ganan sus dos partidos, los dos están dentro, Uruguay o Perú. Pero ahí es donde se pone interesante la cosa, porque Uruguay juega contra Perú uno de los partidos. Entonces uno de los dos va a perder o empatar ese partido. Y bueno, le abre la puerta a otras naciones, como el sexto lugar, que es Chile. Tiene 19 puntos. Para que Chile clasifique, entonces tendría que ganar obviamente sus dos partidos y esperar que Perú empate un partido, por lo menos. Y si gana el otro, pues ok, pero por lo menos que empate uno de los dos para que puedan quedar empatados en puntos. Y entonces irían a diferencia de goleo, donde ahorita pues Chile tendría mejor, si ganaran sus dos últimos partidos, aunque sea por la mínima diferencia, estarían más uno. Y Perú con un empate y un triunfo podrían ponerse, ponte, digamos que a dos, a menos dos. Entonces realmente Chile podría pasar entonces sobre Perú, agarrar ese quinto lugar y clasificarse como el repechaje de la CONMEBOL. Entonces bueno, esos son los escenarios que podrían pasar en la CONCACAF. Vamos a ver, para empezar, pues los partidos no se van a realizar hasta el 24, me parece que son la nueva 24 para la CONCACAF. La CONCACAF, entonces obviamente Canadá ya está más que clasificado, digo, tiene 25 puntos. No quedan muchos partidos pendientes. Quedan 3 partidos para cada selección. Y están a 7, 8 puntos. 8 puntos de Panamá, que está en cuarto lugar. Que Panamá, digo, está en el repechaje. O sea que ni siquiera Panamá alcanzando y pasando a Canadá, y todos los demás alcanzándolo y pasándolo, no sería suficiente para sacar a Canadá del mundial. Entonces Costa Rica tendría que ganar todos sus partidos y tener muy buena diferencia de goleo, que ahorita nada más tienen más uno, cuando los canadienses tienen más 14. No sé, si es demasiada la diferencia. Se me hace que a Canadá no hay forma de sacarlo del mundial. Igual Estados Unidos está con 21 en segundo, empatado en puntos con México, pero la diferencia de goleo es para Estados Unidos. Ahorita tienen 16-7 y México está 14-8, pero se enfrentan Estados Unidos y México. Entonces ahí, si México puede sacar un empate o ganarle, definitivamente ganarle 2-0, ponte, entonces podría tener mejor diferencia de goleo que los Estados Unidos, que tendrían, bueno, tendrían 16-9, México tendría 16-8, y bueno, obviamente 3 puntos más que Estados Unidos si le gana. Si empatan, pues obviamente seguiría Estados Unidos en segundo y México en tercero, aunque Estados Unidos todavía tiene partidos difíciles después de eso, y México ya no tanto. Entonces eso ayuda a que México se pueda concentrar ya en, pues, alivianarse un poco. El cuarto puesto está Panamá con 17. Obviamente muchos de ellos están reclamando que se les robó el partido contra México, en que iban empatados 1-1 y a no 0-0. Y hubiera estado fabuloso para ellos sacar ese resultado de la Ciudad de México, pero al último le marcaron un penal a México. México convirtió, ganó el partido 1-0 por la mínima. Y entonces sí, Panamá quiso reaccionar en ese momento, ya no pudo. Y entonces está en cuarto lugar, en el último lugar que iría al Mundial, bueno, que tiene por la oportunidad de un repechaje con un equipo de, me parece, de Oceanía. Entonces, bastante probable que Panamá vaya al Mundial si puede mantenerse empatando, ganando sus partidos. Costa Rica es la que sí podría quedar afuera con 16, ahorita está en quinto lugar y no le toca ni repechaje ni nada. Está atrasito de Panamá, pero no es necesario que Panamá haga mucho para pues seguir avanzando sobre Costa Rica. Nada más tiene que sumar más puntos que Costa Rica porque tiene mejor, bueno, el goleo está mejor que Costa Rica. Entonces digamos que los tres partidos que les quedan a los dos empataran los tres partidos y Panamá está dentro. También obviamente ganando sus tres partidos, Panamá está dentro. Y yo diría que hasta ganando dos y empatando uno podría dejar afuera a Costa Rica, porque veo muy difícil que Costa Rica gane sus tres partidos. Nada más tiene cuatro victorias hasta ahorita, entonces está muy difícil. Y ya, bueno, ya no hablo de El Salvador, Jamaica y Honduras, porque pues ellos ya está muy difícil que alcancen a alguien. Salvador tiene 9 puntos, quedan 9 por jugarse, tendrían que ganar todos y que Panamá y Costa Rica perdieran todos los partidos que les quedan, está muy difícil. Jamaica también 7, ya está eliminado. Honduras con 3, obviamente está eliminado. Pues eso es todo entonces por la clasificación de la CONCACAF para el Mundial de Qatar 2022. De ahí entonces vamos a pasar del fútbol soccer al fútbol americano, donde pues ya se viene el combine, el entrenamiento este en general de los jugadores colegiales, que pues son como pruebas para ver qué equipos podrían tomarlos. Obviamente hay jugadores que son especiales y tienen su propio show, o sea, tienen una forma de que todas las pues los entrenadores, tal vez los asistentes de entrenador, vayan a ver a estos jugadores a algún estadio en particular. Y hay otros que tienen que ir al combine, que es la mayoría, y donde les hacen pues pruebas de velocidad, de agilidad, obviamente de atrapar el balón o lanzar el balón o correr el balón, depende de qué posición tengan. Y bueno, hay jugadores que ahí se destapan para ser el número uno de las selecciones globales de, bueno, pues del draft colegial. Entonces vamos a ver si le ponemos un poco más de información. Esto va a ser el día de mañana a las 4 en tiempo del este. A ver si tenemos posibilidad de ver cómo le va a ciertos jugadores. Obviamente hay muchos rumores también en la NFL pues de jugadores que podrían salir de sus equipos, y hay uno en particular que todos decían, pero parece que no va a haber posibilidad de que salga Russell Wilson de los Seahawks. Parece ser que su entrenador Pete Carroll no quiere ni abrir la puerta la posibilidad de que se pudiera ir. Entonces bueno, ahí está eso, esta situación. Y por otro lado, el jugador Deshaun Watson, que era quarterback de Houston, de los Texans, pues trató de ver si había posibilidad de unirse al equipo de los Dolphins, y parece que le cerraron la puerta ahí. Uno de sus, no sé si es el general manager o el entrenador, Greer, dijo ni más, no le van a dar posibilidad de que vaya a los Delfines. Obviamente viene con muchas cargas legales a su costado, o sea, a sus espaldas, vamos a decirlo de alguna forma, porque todavía no sabemos qué es lo que va a suceder con su situación legal. Entonces, pues muchas de las, pues no sé, de los diferentes equipos en la NFL dijeron, pues saben que yo paso. Es lo que se está dando ahorita. El jugador que tal vez está levantando la atención de varias personas es Carr, el quarterback de los Raiders, que pues cada año es lo mismo, que parece que los Raiders se van a deshacer de él. Y parecía que estaba pues a salvo su puesto, porque había tenido una temporada espectacular, pero no, parece ser que no fue suficiente. Y ahorita van a ver qué es lo que pasa con este Carr, si es que está, no está. El head coach de McDaniels de los Raiders dijo que no, que sí, o sea, cuenta con Carr para la semana número 1, pero eso es lo que dicen cada año. Están viendo qué equipo les podría dar dinero por su jugador. Ahorita venimos entonces con más de lo mejor del deporte. Touch you, touch you, touch you. Bailando lento sobre mi 8:43 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit y estamos en la NFL hablando del fútbol americano profesional y bueno también hay un periodo de agencia libre que comenzará entonces el 14 de marzo que es un lunes y tendrá cada equipo alguna necesidad, tendrán la oportunidad de poner la etiqueta de jugador valioso a los jugadores que no quieren que se vuelvan agentes libres. Obviamente hay una lista de jugadores que serían bastante beneficiados si salen a la agencia libre, pero generalmente estos jugadores son los primeros que reciben la etiqueta de que no pueden recibir ofertas que no sean primero estudiadas por el equipo para darles una cantidad máxima a su puesto. Máxima en el sentido de que es un promedio de los salarios más grandes de la posición en la que ellos se desarrollan. El caso del que estoy hablando, por ejemplo, sería Davante Adams, el wide receiver de los Green Bay Packers, que obviamente es un jugador excelente, es un excelente wide receiver y sería el primero en la lista de los deseos de muchos equipos. Él y Chris Godwin estarían en esta lista. Obviamente no sabemos qué va a pasar con Chris Godwin, pero sí sabemos que Davante Adams van a tener la etiqueta lista para ponérsela en cuanto suceda este periodo de agencia libre, que no creo que él vea, aunque ha manifestado que no está nada contento con la etiqueta y que no, obviamente no va a estar feliz, sobre todo si se va a su quarterback, que todavía no decide si va a jugar la siguiente temporada, que es Aaron Rodgers, obviamente, que lo hace cada año. Entonces vamos a ver qué pasa este año, pero ahí está para que ustedes empiecen a checar sus jugadores favoritos. Puede ser que cambien de equipo. Hay muchos jugadores que obviamente la etiqueta nada más se la pueden poner a un solo jugador. Cada uno de estos equipos de la NFL tiene a un jugador ya que está pensando en usar esa etiqueta, y el resto de sus jugadores tienen que, si no tienen contrato, tienen la agencia libre para poder contratarse con quien más les pague en esa competencia entre equipos por los mejores jugadores. Bueno, de ahí de la NFL vamos a pasar a la NBA, el básquetbol de primer nivel aquí en Estados Unidos, y vamos a hablar entonces de los partidos que se están dando ahorita. Vamos primero a las posiciones, ya que en la conferencia del este, en la división Atlántico, está Filadelfia en primer lugar. Tiene un récord de 38-23, Boston 37-27, los Raptors están en tercero con 34-27, Brooklyn 32-31, y en el fondo están los Knicks de Nueva York. En la división central, los Chicago Bulls, así como lo escuchan, ya están de vuelta. Están en primer lugar con un récord de 39-23, después está Milwaukee con 37-25, Cleveland 36-26, y en el fondo está Indiana y Detroit. En la división sureste, Miami está en primer lugar, tiene un récord de 41-21, Charlotte tiene 31-33, Atlanta 29-32, y en el fondo están los Wizards y Orlando. En la conferencia entonces del oeste, en la división noroeste, los Utah Jazz están en primer lugar con un récord de 38-22, segundo están los Denver Nuggets con 36-25, Minnesota 34-29, y en el fondo están Portland y Oklahoma City. En la división Pacífico, Phoenix está primero con un récord de 49-12. Eso es el mejor récord, me parece, en toda la NBA. ¿Sí? Es el mejor récord en toda la NBA. Tienen este récord los Phoenix Suns. Segundo está Golden State con un récord de 43-19. Los Clippers 33-31, los Lakers 27-34, y en el fondo está Sacramento. En la división suroeste, Memphis está primero con récord de 43-20, Dallas 37-25, New Orleans 25-36, y en el fondo están San Antonio y los Houston Rockets. Entonces esas son las posiciones en la NBA. Los partidos, comenzando con los partidos del día de hoy, los que ya terminaron. Charlotte le ganó 119-98 a Cleveland. En otro partido que se fue a tiempo extra, Indiana le gana 122-114 a Orlando. En otro partido, los 76ers le ganaron 123-108 a los Knicks. Este día se recuerda el partido en el que anotó 100 puntos el Dr. J. Entonces, pues ahí está para los jugadores que piensan que anotan mucho, que son máquinas de anotar, como eran Kobe, como era Shaq, como era Michael Jordan, obviamente muchos otros jugadores, pero nadie como el Dr. J, que celebra esa marca de ese partido en el que él solo hizo 100 puntos. Sale. Entonces, en otro partido que ya terminó, los Utah Jazz ganaron 132-127 a los Houston Rockets. También Filadelfia le gana 123-108 a los New York Knicks. En otro partido más, Milwaukee le gana 120-119 a Miami. Y los Pelicans le ganaron 125-95 a Sacramento. Un partido que está por jugarse es Oklahoma contra Denver. Quedan 10 minutos en el cuarto para que se acabe, y está ganando Oklahoma 91-85 a Denver. En otro partido que se está jugando, que está en el segundo quarter y le faltan 9 minutos para la mitad, Phoenix va ganando 33-32 a Portland. los partidos para el día de mañana. Entonces a las 7, tiempo del este, Chicago se enfrenta a Atlanta. A las 7 y media, por TNT, Memphis contra Boston. A las 7 y media, Miami contra Brooklyn. Detroit contra Toronto. Y a las 8 y media, Golden State contra Dallas. A las 8 y media igual, Sacramento contra los Spurs. Y a las 10, tiempo del este otra vez, por TNT, están los Lakers contra los Clippers. Y esto es todo por la NBA, los partidos y obviamente el básquetbol de primer nivel en el mundo. Y vamos a pasar de ahí a las ligas mayores, donde el día de hoy, pues obviamente se pasó la fecha límite de tratar de encontrar un acuerdo entre la Asociación de los Jugadores, la CBA y la, bueno, los equipos que forman las ligas mayores, la MLB. Obviamente no se pudo llegar a ese acuerdo y por eso hay un strike, o como le quieren decir, un impasse que van a tener que arreglar de alguna forma. No sé cuáles son las causas, supongo que todo tiene que ver con salarios, para variar. O sea, parece ser que la Asociación de Jugadores votó por un fallo negativo a la propuesta que habían recibido a las 5, tiempo del este en Estados Unidos. Ni modo. Entonces parece ser que no comenzará la temporada regular, o bueno, los entrenamientos que tienen de verano en abril 7. Entonces parece ser que no va a poder ser. Comenzarían en marzo 12, pero ahora se van a hacer pospuestos hasta marzo 7, por la mínima cantidad de días. O sea, esto es por si se encuentra algún tipo de negociación que sí funcione para los dos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y eso es todo por el béisbol, entonces, y lo va a hacer por un rato. Vamos a hablar un poco de golf, y es que ya se viene el Arnie Palmer alert, como dirían los de The Other Guys. Entonces el Invitational de Arnold Palmer comenzará ya, me parece que el día de mañana, en la mañana, a las 5:10 a.m. tiempo de la montaña, me imagino que juegan en el este de Estados Unidos. En el primer grupo va a salir Bradley, Molinax, Wallace, Watney y Steele. También Rai y Schwartzel. Schwartzel ya se va con el segundo grupo. Entonces esos 6 jugadores, 4 gringos y 2 ingleses van a salir a esa hora a abrir el invitacional. Y vamos a ver, parece ser que Tiger vuelve a sus andadas. Ganó un tour, uno de los premios. Vamos a ver. Hay un impacto que recibió él, el bonus. O sea, que no es un premio de haber ganado algún torneo, pero le llaman el bonus de impacto de carrera o de jugador, obviamente por la carrera que tienen. Y obviamente la ganó él y le dieron 8 millones de dólares. Wow. Parece ser que decían que estaba en primer lugar en diciembre y quedó en segundo lugar, o sea que nada más va a recibir 6 millones. Bueno, 6, 8 millones para Tiger, pues digo, que viene. Parece ser que puso algo en sus redes sociales. Y el que ganó realmente el punto, porque Phil Mickelson fue el que ganó el PIP. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, parece ser que se dan picones entre Phil Mickelson y Tiger Woods. Ellos se conocen obviamente hace mucho tiempo. Obviamente cuando Tiger era más joven, Phil Mickelson era el jugador más importante de que existía en golf. Y me acuerdo que vi un especial de golf sobre Tiger y cómo la mamá de Tiger decía: tú debes de ser mejor que este güey. O sea, la vez que ya le empezó a ganar a Phil Mickelson y le ganaba en todo, fue realmente, me acuerdo que era una crítica muy constante la que le daba la mamá hacia Mickelson. O sea, le daba una regañiza, pero vamos a decir que hablaba mal de lo gordo que estaba en comparación a Tiger Woods. Y cuando digo la mamá, no estoy hablando de la mamá de Phil Mickelson. Estoy hablando de la mamá de Tiger Woods. Entonces, a saber qué es lo que pasa. Porque, bueno, en el tweet del que estoy hablando están los dos jugadores. Uno diciendo, whoops, Tiger Woods. Y en el mensaje donde se supone que te está explicando por qué whoops, está el de Phil Mickelson sobre haber ganado el PIP. Pero bueno, ahí está. Pues nada mal, o sea, por no jugar, Tiger Woods ganó 6 millones de dólares, o sea, wow. ¿O no? Ah, no, sí, sí ganó el premio, lo ganó Tiger Woods, perdón. Es que aquí como que es muy confuso. Primero habla de que sí lo gana después de que fue Phil Mickelson, pero no, Phil Mickelson era el que estaba en primer lugar y queda en segundo, o sea que él recibirá 6 millones y Tiger Woods ganará 8 millones de dólares solo por ser el jugador más popular en el tour. ¿Qué tal? ¿Les gusta ese? Bueno, de ahí vamos a pasar entonces al tenis, ya que pues hay unos torneos que se están jugando ahora. Hay uno que se está jugando en Monterrey, en México, y bueno, un partido que se está jugando todavía en este especial, en este torneo de arcilla dura, se está jugando el partido entre Fernández y Sheng, y están en el third set, en el breaking point o el punto para desempate. Y hasta ahorita Fernández parece ser que acaba de ganar, entonces llega a 7-6. Le gana entonces en dos sets a, bueno, en tres sets le ganó, pero obviamente ganó dos de los tres. Ganó 6-1, 4-6 y 7-6 con el breakpoint 7-3 a favor de Fernández. Entonces, ahorita que lo estaba viendo, estaban empatados y apenas comenzaba el breakpoint. Y ahorita acaba de terminar en este momento. Hay un partido que viene a continuación entre Sorribes, la española, contra Tan, la francesa. En otro partido que también se jugó el día de hoy, la colombiana Osorio Serrano le ganó en dos sets a la mexicana Zacarías. Le ganó 7-6 y 6-3. Siendo esta la única jugadora mexicana en este cuadro. En otro partido también, Haddad Maya le ganó en dos sets a Wang Xing 6-2 y 6-2. ¿Qué les parece? Entonces, muchas felicidades a las que compitieron y nos vemos entonces el siguiente jueves. Bye. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. A Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexylove Radio, la radio que te motiva. Mejor música y programación, solo la escuchas en Sexylove Radio, la radio que te motiva.